Mateo capítulo 5. Mientras usted la abre, le manifiesto que en la parte de afuera, cuando salga, van a estar algunos de los cassettes de nuestro ministerio de mensajes. Estarán allí algunas, dos de mis niñas que estarán atendiendo la mesa en esta noche, si alguno de ustedes está interesado en algún mensaje de la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso número 37. Alabado sea Dios. Santo Jehová. Si lo tiene, dígame amén. Voy a predicarles en esta noche por el tema: atrévete a decir que no. Atrévete a decir que no. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Alabado sea Dios. Le invito a darle su mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: atrévete a decir que no. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con autoridad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante sea esta palabra que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Amén. Me han pedido que espere unos minutitos en lo que se conectan con la radio, para empezar el mensaje. Así que en lo que se conectan por la radio, pues déjeme entonces mencionarle algunos de los casos que tengo allá afuera, porque algo tengo que hacer en lo que espero, ¿verdad? Les recuerdo que allá está el mensaje Sanando las Heridas, que es un mensaje que le abre a toda la familia, es un mensaje para los padres, los hijos, las madres, los esposos, las esposas. Es un mensaje para toda la iglesia y aún para nosotros los ministros también, Sanando las Heridas. Allí está el mensaje Háblale al Diablo, que lo que te enseña es a no quedarte callado cuando Satanás te está atacando a ti. A veces hay personas que cuando el enemigo los ataca, el único que habla es Satanás. Satanás se especializa en hablar a nuestra mente, enviar dardos a nuestra mente. Las batallas son fuertes y son duras, no tanto por la batalla en sí, sino por los pensamientos que acompañan cada batalla. Son esos pensamientos los que hacen que nuestras batallas sean más difíciles. Cuando Satanás habla, usted no se quede callado. Háblale al Diablo es un mensaje que está allí. Allí está el mensaje Regresando a la Cruz. Allí está el mensaje Terrorismo dentro de la iglesia, que yo le hablé un poquito de ese mensaje a ustedes la otra vez que vine. Ese mensaje está allí también. Allí está el mensaje Yo soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí en esta noche? Pero a veces al diablo se lo olvida, yo, y usted se lo tiene que recordar. Allí está el mensaje Yo soy de Cristo. Allí está el mensaje Sigue orando, que es un mensaje, mi amado hermano, que Dios me dio después de haber escuchado el testimonio de una mujer que le vendió su alma al diablo por una cantidad de dinero, y cuando Satanás venía a buscar su alma, entonces ella no quería que el diablo se llevara el alma de ella. Se fue a un doctor amigo de ella para decirle cuál era su problema y que ella necesitaba que alguien rompiera esa maldición que había sobre de ella por el pacto que había hecho con Satanás. El doctor le dijo a ella: yo no te puedo ayudar en eso, porque yo brego con los problemas físicos, eso es un problema espiritual. Yo te voy a recomendar a ti una espiritista que yo conozco, que tal vez ella te pueda ayudar. y le dio la dirección del espiritista. Ella fue hasta el espiritista, pero el espiritista le dijo: para el diablo trabajo yo, y yo no puedo romper los pactos que la gente hace con mi jefe. Y de ahí se desentraña, mi amado hermano, una historia poderosa que está en ese cassette, de donde Dios me inspiró con ese mensaje, que se llama Sigue Orando. Yo tengo muchos testimonios de ese mensaje, de gente que se ha salvado escuchando esa cassette, que han aceptado a Cristo como salvador de su alma, y de muchos hermanos que dicen que su vida de oración estaba por el piso y que ese mensaje fue una motivación para ellos, que les impulsó a levantar su vida de oración, porque entendieron a través del mismo que realmente cuando el creyente ora tiene poder para quebrantar todas las maquinaciones del diablo. Que la oración no es cualquier cosa, la oración es una fuente de poder en las manos de aquel cristiano que la sabe usar. Sea bendito el Señor. Que me digan cuándo puedo comenzar, que estoy deseoso por empezar. Alabado sea Dios en esta hora. Allí está también, dice que Dios le había dicho a ellos claramente que el día que comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Si Dios le dice a usted que usted no debe de hacer algo, no se acerque ni tan siquiera a eso, porque la tentación le puede llegar a vencer. Y aquellos dos eran dos personas perfectas, tenían el poder y la autoridad para decir que no. Pero parece que este hace un tito de que la mujer es media curiosa, ¿verdad? Viene desde el huerto, aún siendo perfecta lo fue, y se acercó a aquel árbol para mirar lo que nunca debió de haber mirado, para hablar con quien nunca debió de haber hablado, y para comer lo que nunca debió de haber comido. Cuando Satanás le habló a ella y le dijo: con que Dios os ha dicho ustedes que no pueden comer de los árboles del huerto, ella no debió ni tan siquiera contestar aquella pregunta. Debió de haberse ido de aquel lugar, alejarse. Había algo allí que no sonaba bien. Un animal le estaba hablando, una serpiente le estaba hablando. Había algo raro en medio de eso. Pero ella entabló una conversación con Satanás. No se entablan conversaciones con el diablo. Cuando Satanás hable, no lo deje hablar. A nosotros nos han enseñado, mi amado hermano, que cuando una persona habla, uno se calla y escucha. Pero cuando usted trate con el diablo, olvídese de la buena educación, no lo deje hablar. Alabado sea Dios en esta hora. Comience a hablar usted por encima de las palabras de él. Comience a usar la palabra del Señor. Y si el diablo le dice: cállate y déjame hablar, dile que se va a callar. Es usted el que voy a hablar, soy yo, que soy el que le sirvo a Jesucristo en esta casa. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Pero ella escuchó y ella conversó con él. De los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol, de este árbol, no podemos comer, porque dijo Dios que el día que de él comiéramos, ciertamente moriremos. Satanás le dijo: no moriréis. Y ese es el problema con el diablo. Él siempre anda contradiciendo la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice algo, pero Él nos quiere hacer ver a nosotros que la palabra de Dios no dice lo que realmente dice. Nosotros decimos: Dios dice esto, pero Él dice: no, no, eso no te va a pasar, no te va a ocurrir nada. Yo siempre he dicho que Satanás tiene una canción preferida dentro de su hit parade, y la canción de él se llama Eso no es nada. ¿Oyó? Eso no es nada. Satanás tiene un montón de gente haciendo las cosas al revés de como Dios quiere que lo haga, diciéndole: eso no es nada. Y la gente dice: ¿acaso será algo? Y Satanás le dice: no preguntame a mí, no, eso no es nada. Haz lo que eso no es nada. Y con esa cancioncita Satanás viene cambiándole y transformándole la vida espiritual a un montón de gente dentro de la iglesia. Cada día que pasa, mi amada hermano, cada día que pasa hay menos cosas que son algo para la gente. Hemos entrado en la era de la libertad, donde todo es permitido y donde prácticamente nada es malo. Hoy en día, mi amado hermano, hay gente para los cuales No importa la vida que usted viva, no importa cómo usted viva ni lo que usted haga, no importa, como quiera se va para el cielo, dicen ellos. Vive tu vida como quiera, una vez salvo, siempre salvo, si aceptaste a Cristo como Salvador y la sangre de Cristo te limpió. Cristo, dicen ellos, no le puede dar para atrás a su sacrificio en la cruz del Calvario. No importa lo que tú hagas, ya tú eres salvo. Pero si eso es así, si ellos tienen razón, ¿por qué la Biblia dice que velemos por nuestra salvación con temor y con temblor? Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ciertamente Satanás no tiene razón cuando habla, pero Satanás apela a los deseos y a las pasiones carnales de la gente. Él sabe lo que a la gente le gusta y le está dando a la gente lo que a la gente le gusta. No nos olvidemos, mi amado hermano, que Satanás, antes de ser Satanás, fue Lucifer. Y no nos olvidemos de que antes de estar echado sobre esta tierra, donde vivió fue en el cielo. Un lugar donde usted y yo nunca hemos entrado, pero que deseamos entrar. Pero Satanás vivió en el mismo cielo. Él se paseó, aleluya, ante la presencia de Dios. Él sintió la santidad de Dios en todo su esplendor y en toda su grandeza. Si alguien sabe lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, es él, porque él vivió ante la misma presencia de Dios. Y él anda buscando convencer a la gente de que cosas que a Dios no le agradan no son tan malas como algunos predicadores enseñan y dicen. Y lamentablemente los está logrando convencer. Convenció a Eva en el huerto del Edén. Y Eva debió haberle dicho que no cuando él le dijo: come, come, prueba la fruta, tú verás, se te abrirán los ojos, serán como dioses. No, ella debió haber dicho: no, yo no voy a probar esto, yo no voy a comer esto. Dios dice que no. Pero ella no se atrevió a decir que no, y comió, y abrió las puertas para todo el mal que se vive hoy sobre la faz de esta tierra. Después fue donde su esposo. Si Adán le hubiera dicho a Eva que no, mi amado hermano, qué historia, qué historia. A mí me hubiera gustado saber qué hubiera hecho Dios si Adán no hubiera comido de la fruta, con una mujer imperfecta y un hombre perfecto. Yo así mentalmente le he buscado una solución a ese problema. Mataba a Eva, le sacaba otra costilla a Adán y le hacía a otra mujer. Y después Adán le decía a la mujer: te cuidas bien de lo que vayas a probar por ahí, que ya me faltan dos costillas en mi cuerpo, ¿viste? Alabado sea el Señor. Pero mi amado hermano, eso no ocurrió. Adán comió. Y por ellos haber desobedecido a Dios, se abrió las puertas del pecado sobre la faz de esta tierra hasta el día de hoy. Mire usted, mi amado hermano, lo que uno no atreverse a decir que no puede causar. Caín sintió en su corazón el deseo de matar a su hermano Abel. Pudo haberle dicho que no a aquel deseo, pero se convirtió en el primer asesino que hubo sobre la faz de esta tierra, porque no rechazó aquel pensamiento y terminó matando a su hermano. La mujer de Lot, cuando Dios saca a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra, les dice: no miren atrás, huyan al monte, no mires tras ti. Había una prohibición, no mirar atrás. Esa prohibición persiste hasta el día de hoy. La Biblia dice: el que pone su mano en el arado y mire hacia atrás no es digno. A todo aquel que se ha convertido a Jesucristo, que se ha hecho nueva criatura, que la sangre de Cristo lo ha limpiado, que el poder de Dios lo ha transformado y que el Espíritu de Dios lo ha cambiado, la Biblia le dice: no mires atrás, alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Pero hay mucha gente mirando atrás. Yo me sorprendo cómo personas que 20 años atrás decían y testificaban con su boca que Dios los había transformado, que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que cuando vinieron al Señor, el Señor los cambió, el Señor los transformó, el Espíritu los santificó, le quitó esto, le quitó aquello, le quitó lo otro, y ahora 20 años después volvieron a las mismas cosas y dicen: aquello que yo predicaba antes estaba mal, y ahora cómo yo puedo creer lo que tú predicas ahora, y no voy a pensar que de aquí a 10 años me vas a decir que lo que predicas ahora también está mal. Oh, gloria a Dios. Y decían: el Espíritu Santo me cambió, el Espíritu llegó a mi vida y me transformó. Y ahora, ¿qué pasó con eso que testificaban? ¿Quedó atrás? ¿Eso no sirve? ¿Realmente no fue el Espíritu el que los cambió? ¿O se olvidaron que, amados hermanos, que la Biblia dice, alabado sea el Señor, que si las cosas que yo he destruido, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago? Lo cierto es, mi amado hermano, que el decaimiento espiritual es el que hace que mucha gente regrese a las cosas que han abandonado. A su nombre. Aleluya. Mientras más pegado está una persona de Cristo, más limpio será. Porque el fuego purifica. Por eso es que al Espíritu Santo la Biblia lo compara con el fuego. Porque la labor del Espíritu Santo en la vida del hombre es purificarlo, santificarlo, cambiarlo, transformarlo. Mientras más tú buscas de Dios, más el Espíritu Santo trabaja en ti. La perfección es un asunto de todos los días, hasta que Cristo venga. Todos los días el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Yo llevo 33 años sirviéndole al Señor, 32 años en el ministerio. Todos los días el Espíritu Santo está trabajando en mí. Todos los días aprendo algo nuevo. Alabado sea Dios en esta hora. Se van apareciendo muchas cosas en el camino y todos los días el Espíritu Santo me va guiando. Hay cosas que me deja hacer, hay cosas que no me deja hacer. Pero hoy en día nosotros no queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Nosotros queremos guiar al Espíritu Santo. Nosotros no queremos que el Espíritu nos controle. Nosotros queremos controlar al Espíritu Santo. Nosotros no queremos que el Espíritu Santo nos hable y nos diga lo que está mal. Nosotros queremos escoger nosotros qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Y que el Espíritu Santo se someta a nosotros. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y vamos abriendo nuestro corazón y le estamos diciendo así a cosas que debiéramos de decirle que no. Y por eso es que hoy en día están pasando dentro del Evangelio las cosas que están pasando. La mujer de Lot, mi amado hermano, cuando salió huyendo de allí, en su corazón se llevó a Sodoma y a Gomorra. Ella salió de Sodoma, pero su corazón no. Nosotros tenemos que cuidarnos porque la Biblia nos ha llamado a nosotros a salir del mundo. Pero hay quienes, mi amado hermano, salen del mundo, pero el corazón se queda en el mundo. Si tú vienes a los pies de Cristo, trae tu corazón contigo, alabado sea Dios, en el día de hoy. Y ponlo en las manos del Señor para que el Espíritu Santo te cambie, te transforme y te haga una nueva criatura. Pero ella se quedó con el corazón allá. Cuando aquel fuego del cielo comenzó a descender sobre aquellas ciudades y a destruir, aquella mujer hizo lo que no debía de hacer. Le vino a su corazón el pensamiento de mirar hacia atrás. Y la Biblia dice que miró y se convirtió en una estatua de sal. Las historias bíblicas son comparables a las historias de los hombres en el tiempo presente. El alcohólico nunca hubiera llegado a ser un alcohólico si le hubiera dicho que no a su primer trago de licor. Pero no, Satanás tiene su forma de convencer a la gente. Mire, ustedes conocen mi testimonio. Yo comencé a ingerir bebidas alcohólicas a la temprana edad de 6 años. Mi padre era un alcohólico y yo lo aprendí de él. A la edad de 9 años yo era un alcohólico. Después caí en el maldito vicio de las drogas. Yo me acuerdo todavía cuando yo usé droga. De lo que pasó cuando yo era niño, tal vez yo no tenía control. Porque comencé a la edad de 6 años, era el ejemplo que tenía en mi casa. Mi padre, traía amigos a la casa, se sentaban a la mesa a tomar, se iban, dejaban los vasos llenos, y cuando ellos dejaban los vasos ahí con licor sobre la mesa. Yo velaba que nadie estuviera mirando, me acercaba a la mesa y me tragaba lo que ahí había, con 6 años de edad. Ahora, después de que yo tenía ya 9 años para arriba, ya yo estaba en conocimiento de lo que yo hacía. Me acuerdo cuando aquel amigo mío me dijo a mí, porque yo le estaba hablando y yo le dije a él que estaba cansado del licor, que el licor no me hacía nada, que ya yo ni me emborrachaba, y comencé a hablarle de lo frustrado que yo estaba porque ya el licor a mí no me hacía nada. Y entonces él sacó un sobre de cocaína y me dijo, esto es lo que tú necesitas. Y yo le dije, no, porque yo toda mi vida había dicho que yo tomaría licor, pero nunca sería un adicto a las drogas. Pero sin embargo, ese día, cuando él me ofreció aquella maldita droga, yo no le dije que no, le dije que sí. Entonces, al vicio que había en mí, le añadí otro peor, el de la adicción a las drogas. Comenzó la adicción a las drogas a asesinar mi vida, a destruir mis relaciones familiares en su totalidad, hasta el punto que mi padre me botó de mi casa. Entonces yo dormía en la plaza pública de mi pueblo. Todavía, a pesar de los años, usted va por Santa Isabel y usted pregunta por mí, todavía hay mucha gente que se acuerda de aquel que ellos le decían Bon, que dormía en los bancos de aquella plaza pública y que era un adicto y un alcohólico. Todavía se acuerdan, y todavía muchos de ellos le pueden decir a usted, ese hombre estaba bien perdido en las calles de esta ciudad y dormía aquí en los bancos de esta plaza, pero el día que él se convirtió a ese Cristo que él dice que le sirve, ese Cristo lo cambió en su totalidad. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Pero hay un problema cuando el hombre le dice que sí a lo que debiera de haber dicho que no. La persona que comienza, mire, yo digo, ¿verdad? Y le digo a los jóvenes de la iglesia que mi esposo y yo pastoreamos, yo le digo, ¿quién hoy en día no sabe lo terrible y los efectos dañinos del licor? ¿Quién no sabe los efectos dañinos de la droga? ¿Qué joven no sabe eso? De eso se habla por los medios de comunicación, se habla por la televisión, les hablan en la escuela, todo el mundo sabe, el joven lo sabe, pero Satanás tiene su forma de engañar. Por ejemplo, a la persona que va a tomar, le dice, no, si un traguito de vez en cuando no hace nada. Y la persona dice, bueno, yo me voy a tomar un traguito, pero yo nunca voy a llegar a ser como otros han sido. Lo que la gente no entiende es que pecado llama pecado. Y que el primer vaso va a llamar al segundo, y el segundo al tercero, y el tercero al cuarto. Y que como eso no te va a saciar, como eso no te va a llenar, como lo que tú estás buscando hacer con el pecado es llenar el vacío que hay en tu corazón, y ese vacío no hay licor que lo llene, entonces la falta de gozo, la falta de verdadera alegría, la falta de llenar ese vacío te va a llevar a seguir probando, y vas a probar licores más fuertes, y vas a comenzar a hacer mezcla con licores, y te vas a convertir en un bebedor habitual, y cuando la gente te diga tú estás alcoholizado, tú les vas a decir a ellos, no, esto yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Usted no ha escuchado a la gente alcoholizada decir yo lo dejo cuando yo quiera. Y sabe una cosa, mi amado hermano, ellos lo dicen creyéndolo, porque lo que pasa es que ellos nunca han tratado de dejarlo. Un alcohólico se da cuenta de que es un alcohólico el día que quiere dejar el licor, y entonces despierta la realidad de que está atado y que no lo puede dejar. Lo mismo ocurre con el adicto a droga. El joven de hoy dice, yo voy a comenzar con un tabaco de marihuana y yo no voy a usar drogas más fuertes. Pero una droga llama a otra droga y esa droga va a llamar a otra. Porque al final te vas a cansar de la marihuana. No te va a llenar, no te va a saciar. Lo que tú buscas en ella no lo vas a encontrar. Y vas a tener que empezar a usar drogas más fuertes. Y tú dices, no, yo no voy a ser un adicto, yo no voy a ser un alcohólico, yo no voy a llegar a ser tan perdido como esa gente. Pero al final vas a terminar en la misma condición que ellos, porque has entrado en lo mismo que lo ató a ellos. Y tú no eres mejor que ellos. Pecado llama a pecado. Y el pecado ata, el pecado amarra. Satanás lo usa para atar a uno. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en la cárcel, adictos a drogas, mi amado hermano, presos porque mataron a alguien para conseguir dinero para meterse la droga? presos porque robaron para conseguir dinero para meterse la droga. Están allá llorando en las cárceles. Todo eso se lo hubieran podido evitar si hubieran aprendido a decir que no, alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. ¿Cuántos alcohólicos con sus matrimonios destruidos, arrastrados aquí, aleluya, en la ciudad de Nueva York y en cuanta ciudad hay? Se arrastran en las calles. Hasta algunos de ellos con tremendas profesiones, pero ya no son lo que antes eran. Perdieron la profesión, perdieron la oficina. Doctores que están alcoholizados, perdieron la oficina. Perdieron todo lo que tenían, perdieron sus hogares, perdieron su matrimonio, perdieron sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tenían que decir que no, dijeron que sí. Todo comienza con un poquito, hermano. Todo comienza con un poquito. Si nosotros a ese poquito que es dañino le decimos que no, nunca tendríamos que lamentarnos. Alabado sea el Señor en el día de hoy. Lo mismo que ocurre es en la calle con la gente, es lo que ocurre también dentro de las iglesias. Todo comienza con un poquito. Un poquito hoy, otro poquito mañana, un poquito después. Cuando tú vienes a ver, perdiste el control sobre ti mismo. Carne más carne es igual a carne. A la carne hay que cerrarle la puerta en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Y la carne pelea contra el Espíritu de Dios, que desea llevarnos a nosotros a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. La Biblia enseña que hay una batalla entre la carne y el Espíritu, y que esos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. La carne no quiere que tú busques a Dios, el Espíritu no quiere que tú busques a la carne. ¿Cuál de los dos va a vencer? Eso lo decides tú. Si tú le dices que no a la carne, le estarás diciendo que sí al Espíritu. Pero si tú le dices que no al Espíritu, le estarás diciendo que sí a la carne. Alabado sea Dios en esta hora. Hay personas a las cuales el Espíritu Santo hasta les redarguye, hermano, pero ellos han apagado, han callado la voz del Espíritu dentro de ellos. Y después dicen: es que a mí el Espíritu no me dice nada. Es que la... Mire, yo conversaba con una persona en estos días. Le voy a decir, no lo conocía, lo conocí, es una persona que le sirve al Señor. Cuando comenzó a hablarme del Señor, me hablaba de una forma tan y tan tremenda, con un amor a Dios, con un amor a Jesucristo, que yo estaba disfrutando cada palabra que salía de aquel hermano. Hasta que él me dice a mí: solamente hay una cosa, una solita cosa que todavía me falta por dejar, una sola cosa que todavía no he dejado, pero yo sé que algún día la voy a dejar, me decía él. Y ahí yo dije: ¿qué pasó aquí ahora? Todo iba bien hasta que me dijo eso. Y después le dije: ¿qué es lo que le falta por dejar? Y me dice: cigarrillo. Yo no puedo dejar el cigarrillo. Yo fumo todavía. Y comenzó a hablarme del fumar y de que fumaba y esto y lo otro. Pero yo sé que Cristo algún día me va a ayudar. Y yo le dije: mire, hermano, vamos a hablarnos con claridad. No se esté engañando usted mismo. No es que Cristo algún día lo va a ayudar. Es que Cristo lo ayuda ahora mismo si usted quiere. Porque Cristo viene a romper las cadenas. Y Cristo rompe las cadenas de vicio que esclavizan a las personas. Yo le dije: pero hay una parte que le toca a usted. Hay una parte que le toca a Dios. Si usted hace la parte suya, Dios no fallará nunca en hacer la parte que le toca a él. Y entonces le dije: mire, el cigarrillo es algo que está fuera de usted, es externo. Usted lo tiene que coger y meterlo dentro de su cuerpo. Eso es algo que está fuera, es algo que usted lo carga con usted. A usted le toca destruir esos cigarrillos, tirarlo a la basura. Y le toca a usted decirle que no al deseo. El deseo está dentro. El cigarrillo está fuera, el deseo está dentro. Usted puede bregar con lo que está fuera, con lo que está dentro, brega Dios. Pero usted tiene que hacer la parte que le toca a usted. Hay un montón de gente por ahí echándole la culpa a Dios de las cosas que todavía ellos no han cambiado. Y diciendo: no, lo que pasa es que yo estoy esperando a que el Espíritu me las quite. Hello. Alabado sea el Señor. No, yo estoy esperando que el Espíritu me las quite. Mire, yo no tengo que esperar a que el Espíritu me quite a mí algo que la Biblia dice que yo lo tengo que dejar de hacer. Porque a Dios se le sirve voluntariamente. Y Dios espera de nosotros un servicio voluntario. Dios espera que yo por mi propia voluntad esté dispuesto a renunciar a todo aquello que la Biblia me enseña que a Él le desagrada. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Pero nosotros usamos a Dios como una excusa, mi amado hermano, y cuidado porque podemos estar pecando. Porque le estamos echando culpa a Dios de las cosas malas que todavía quedan en nosotros. Oh, yo todavía tomo porque Dios no me lo ha quitado. Yo todavía fumo licor porque Dios no me lo ha quitado. Yo todavía practico esto porque Dios no me lo ha quitado. Usted le está echando la culpa a Dios de los males que habitan dentro de usted. Y la Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ni Él tampoco puede ser tentado, sino que cada cual es tentado, dice la Biblia, cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Está diciéndonos la Biblia, el problema no está en Dios, el problema está en ti. Tu concupiscencia está levantada, tu concupiscencia está encrespada, tu propia concupiscencia te está asesinando tu vida espiritual. No le digas a Dios que Dios no te ha quitado. Dios te quita en un segundo lo que sea, porque Él tiene el poder para hacerlo. Alabado sea Dios en esta hora. Lo que Él necesita es que tú le traigas a Él con sinceridad lo malo que hay en ti. Usted ve que hay adictos a drogas que se convierten a Cristo y tienen que esperar 6 meses para que Dios los cambie. Pero hay adictos a drogas que se convierten a Cristo y en un segundo quedan cambiados. Cuando yo me convertí al Señor, yo no esperé 2 días, yo no esperé 1 segundo. El día que yo acepté a Cristo como Salvador, al instante Dios me libertó del vicio de las drogas y del vicio del licor. O sea, yo no he probado más drogas ni licor desde el mismo día que le dije a Cristo, te acepto. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Para Dios, usted y yo somos iguales. Lo mismo que Dios ha hecho en otro, también lo quiere hacer en usted. Entonces no culpabilicemos a Dios. No, es que yo no siento la inquietud, es que yo no siento que el Espíritu me dice. Cuando el Espíritu me diga, yo no necesito que el Espíritu me diga a mí lo que está escrito en la Biblia. Lo que yo tengo que hacer es ponerme a leer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no, es no, alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Yo le dije a este hermano que estábamos hablándole, yo le dije, mire hermano, cuando usted sale de aquí afuera, esa calle que está ahí al frente, le dije, ahí en la esquina tiene un stop sign, tiene un signo de parar. Cuando usted llega a él, ¿qué usted hace? ¿Se para o sigue? Porque usted no siente por el Espíritu parar. Ah, pero tú sabes que si sigue, el policía te ve, te va a perseguir, te va a dar un ticket. ¿Cuántas cosas no te van a pasar? Cuando usted va corriendo por la autopista a exceso de velocidad, dice que es a 65, usted va a 75. Yo, mire hermano, el hombre es difícil de satisfacer. Se la suben a 70, corren 80. El hombre es difícil de satisfacer. No, si es a 65, van a 70. Porque pues vamos a subirse a la 70. Y usted siempre ve que aún donde dice 70, la policía tiene a alguien detenido. Ese iba a 80. Ahora, usted viene por la autopista a velocidad. Lleva 10, 15 millas de más. A lo lejos de momento ve las luces del carro de la policía que están dando vuelta. ¿Usted sigue a esa velocidad? ¿Porque usted no siente por el Espíritu bajar la velocidad? ¿O pega el freno? No. Mire, cuando nosotros vamos a sacar la licencia de conducir, primero tienes que pasar el examen teórico. Después viene el práctico. Pero el examen teórico te dan un libro que te lo tienes que leer desde el principio hasta el final. Ese libro te enseña cuáles son las leyes del Estado. te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Lo primero que el Estado se preocupa antes de darte una licencia a ti es que tú conozcas sus leyes y que tú sepas qué es lo que el Estado permite en la carretera y qué es lo que el Estado no permite en la carretera. Lo primero que hace toda iglesia cuando tú te conviertes a Cristo es entregarte una Biblia para que tú conozcas cuáles son las leyes de Dios, qué es lo que Dios permite y qué es lo que Dios no permite. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová, a su nombre, a su nombre. Pero la gente quiere vivir la Biblia conforme a sus propias concupiscencias y quieren vivir con el yo siento, el yo pienso y el yo creo. Ah, yo no creo que eso es malo, yo creo que todo está bien, yo creo que esto a Dios no le molesta tanto. ¿Ah? Aquí no vale yo creo, aquí no vale lo que tú piensas, aquí vale lo que piensa Dios y lo que dice la palabra del Señor. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Esté más atento a la Biblia, a la palabra de Dios, y en vez de estar echándole la culpa a Dios de sus cosas, busque la Biblia, y si la Biblia dice que usted no debe de hacerla, pare, deténgase ya, porque a la hora de la verdad, cuando venga el rapto de la iglesia, todas las excusas que usted ponga no van a servir. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Ay, Jehová del cielo. A la hora de la verdad, la Biblia dice que Dios viene a buscar un pueblo limpio, santo, puro, sin mancha y sin arruga, y le garantizo que eso es lo que Él se va a llevar. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Entonces yo le dije a él: si usted se detiene en ese stop sign, porque usted sabe que ahí dice que tiene que detenerse, porque no para de fumar. Si la Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, que es tu cuerpo, Dios lo va a destruir a él también. Y bajó la cabeza y me dijo: usted tiene razón. Usted tiene razón. Y yo dije: bueno, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Ah? No sé al final lo que él decía. Yo de verdad lo que deseaba era que si tenía alguna cajita con él encima, me la sacara allí mismo y me dijera: tenga, pastor. Pero como eso es un acto voluntario de cada persona, yo ni tan siquiera le pregunté si la tenía. Si hubiera tenido la confianza, a lo mejor le hubiera preguntado, pero era la primera vez que conversábamos. Pero yo le tiré todo lo que le pude tirar a ver si a él le nacía. Pero el mensaje se lo llevó con él. ¿Ah? Lo cierto es, mi amado hermano, que el problema más grande está en que nosotros, cuando tenemos que decir que no, decimos que sí. Por eso es que hay muchos jóvenes de las iglesias hoy en día descarriados allá afuera en la calle. Les hemos enseñado la verdad, les hemos enseñado el evangelio, les hemos enseñado cómo es que hay que servirle a Jesucristo, pero un día se fueron, no sé, a la escuela pública, o por allá dieron una vuelta por la esquina y allá conocieron una persona que no le sirve al Señor, y a esa persona lo convirtieron en lo que ellos llaman su amigo. Y dicen: mi amigo. Y cuando hablan del amigo, están hablando de un inconverso, que lo que tiene es una forma de vida y un estilo de vida diferente al que ellos siempre conocieron. En una ocasión, a un joven de nuestra iglesia, que sus amigos eran todos inconversos, yo decía: pero ¿qué es lo que pasa con los jóvenes de la iglesia, que tú no haces amigos en la iglesia, sino todos tus amigos los haces en la calle? Descarriado está. Seguro no hacía amigos en la iglesia porque los amigos de la iglesia le iban a hablar de un estilo de vida diferente, y la carne a él lo llamaba a vivir la vida de la calle. Le rechazaba la amistad de los que estaban dentro de la iglesia, pero aceptaba la amistad de los que estaban en la calle. Y muchos jóvenes dentro de las iglesias y muchas muchachitas también tienen que aprender eso. Lo primero que usted tiene que aprender es que el joven que vive en la calle viene de un hogar diferente al hogar donde usted vive. Si usted está siendo criado en un hogar cristiano, está siendo criado con unos valores diferentes a los valores de un joven que está siendo criado en la casa de un pecador. Cuando mi padre me criaba a mí, mi padre me enseñaba cosas, hermano, cosas de pecadores, porque él decía que yo tenía que hacerme un hombre. Siendo yo todavía pequeño, mi padre me empezó a meter a mí malicia en cuanto a las muchachas se refieren en mi mente. Me decía, cuando estuviera con una muchacha, me decía hasta lo que yo tenía que hacer. Y yo era un niño. Porque él quería que yo me hiciera hombre. Usted no ha visto padres inconversos que a veces están fumando y toman al niño pequeño que todavía tiene y le dicen, acércate acá, y le ponen el cigarrillo en la boca. Y cuando el niño comienza a toser, ellos se echan a reír a carcajadas como si eso fuera un juego. Y si alguien le dice, no, mira, no le enseñe eso, ellos dicen, tiene que aprender, tiene que hacerse hombre desde ahora. Ellos entienden que un hombre es una persona que fuma, una persona que toma licor, una persona que se acuesta con cuanta mujer hay en la calle, y no entienden que el verdadero hombre es aquel que aprende a decirle que no al diablo y que sí a Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Nosotros tenemos que aprender a decir que no. Y créame, mi amado hermano, en este tiempo en el cual estamos viviendo, más nos vale aprender esta lección que yo enseño desde este altar en este día. Porque los días se van poniendo de mal en peor. La situación cada día va cambiando más. Aún el evangelio cada día se va transformando más. Es casi irreconocible, amado hermano, el tipo de evangelio que algunas personas predican y enseñan en este día. No se parece nada al evangelio que nos enseña la Biblia. Es como si tuvieran una Biblia diferente a la que tiene uno. Ellos no ven en la Biblia lo que realmente la Biblia enseña. Han llegado a un punto donde están transformando la palabra de Dios, están haciendo Biblias nuevas, Biblias diferentes, están quitándole versículos, están quitándole porciones de la palabra. Ahora uno decía, y por eso es que yo tengo allí el mensaje que se llama el libro de Santiago, ¿lo sacamos o lo dejamos? Eso viene de una vez que escuché a uno que dijo que el libro de Santiago había que sacarlo de la Biblia. Hasta los libros le quieren sacar. Pues entonces va a llegar el momento, mi amado hermano, en que se van a quedar sin Biblia. Porque esta Biblia es una espada. Y por cualquier lado que usted la mire, corta. Y van a empezar a sacar y a sacar y a sacar lo que les molesta. Y van a tener que seguir sacando. Porque la palabra de Dios, cuando el alma está llena de pecado, molesta. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo. Aleluya. Sí, Señor. Tenemos que ir aprendiendo, mi amado hermano, y tenemos que darle a la palabra la atención que hay que darle. Hoy usted ve un montón de iglesias donde los estudios bíblicos de las iglesias están vacíos. Escuelas dominicales, la gente no viene a la escuela dominical. Mucha gente se queda en la casa. Yo conozco pastores que están cambiando los cultos a ver si logran que la gente venga a los estudios de la Biblia. Han cambiado la escuela dominical para un día de semana. Lo que antes era escuela dominical, ahora es un estudio bíblico un día de semana. Un pastor me decía, la gente no me venía a las escuelas dominicales, pues entonces metí un culto a la hora de la escuela dominical, ahora doy un estudio bíblico los días en semana y como quieras se quedan en la casa. La gente como que no tiene interés en estudiar la palabra del Señor. La gente oye la palabra y a todo lo que oyen le gritan amén y le gritan que sí. Pero no corroboran si lo que le están diciendo está escrito en la Biblia o no está escrito en la Biblia. A mí no me molesta si cuando yo digo algo usted busca la Biblia para ver si lo que yo estoy diciendo está ahí o no está ahí. Yo le aconsejo a usted que usted lo haga. Yo le he dicho a los miembros de la iglesia que pastoreamos mi esposo y yo, cuando yo esté predicando la palabra, a mí me agrada verlo usted con un lápiz, con un papel y con su Biblia abierta. Y cuando yo digo algo, me agrada cuando veo que usted escribe. Váyase a la casa, llévese lo que está escrito en su papel. Váyase a la casa, siéntese en la mesa, busque los versículos que yo le mencioné. Asegúrese que lo que yo estoy hablando está ahí escrito en ese libro. No acepte todo lo que yo le digo desde el altar, así porque salió de mi boca. No. Mírese en la Biblia, mire a ver si está ahí. Y si está ahí, usted tiene la obligación de vivirlo. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Alabado sea el Señor. Hoy en día hay personas que están destruidos porque cuando debieron decirle que no al diablo, le dijeron que sí. Cuando debieron decirle que no al pecado, le dijeron que sí. Cuando debieron decirle que no a la carne, le dijeron que sí. Cuando debieron decirle que no a aquellas personas que querían apartarlos de la congregación, le dijeron que sí. y fueron a parar a iglesias raras donde no se ministra la palabra que se ministraba en el lugar donde ellos estaban, por estar diciéndole que sí aquello a lo cual debieron de haberle dicho que no. Un joven que conozco me hablaba, me hacía su historia, como estando él dentro de la iglesia, bien casado, con hijos, cayó en el adulterio. Comenzó un relajo con una mujer en su trabajo. Y dentro de aquel relajo que comenzó, primero un día, siguió otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, hubo un momento en que la mujer comenzó a hablarle a él de lo mucho que ella tomaba licor. Ella tomaba licor y ella no se emborrachaba. Ella podía hacer que cualquier hombre cayera borracho antes que ella. Y comenzó a provocarlo a él. Y el muy ignorante se sintió provocado como hombre a demostrarle a aquella muchacha que no, que él podía tomar licor y que podía quedarse de pie, no importaba lo que ella tomara. O sea, yo no sé cómo es que la gente, de momento, aún estando dentro de la iglesia, el pensamiento se le entumece y el entendimiento se le nubla, y es como una venda que Satanás le pone sobre los ojos. Se fue con ella a una barra, ella comenzó a tomar y él también. Él no está acostumbrado a tomar, yo lo conozco. Nunca había hecho una cosa así. ¿Ah? Él dice que la mujer podía llenar 3 vasitos de licor al mismo tiempo y tomárselos uno detrás de otro. Y ahora ahí está él, que tiene que demostrarle a ella que él es un hombre también. Ella misma le llenaba los 3 vasitos a él. Y él casi sin poder pasarlo, le quemaba la garganta, hermano. Si no está acostumbrado a eso, se lo tomaba. Y después, con la culpabilidad que tenía en su corazón por lo que pasó, vino y se lo contó a su esposa lo que había pasado. Y ahí está ese matrimonio en una batalla, en una guerra, que no se sabe lo que va a pasar ahí, si el matrimonio se salva o no se salva. ¿Todo por qué? Porque cuando tenía que decir que no, dijo que sí. ¿Cuándo nosotros vamos a entender que el diablo nos juega? Yo tengo un mensaje que se llama, y no está allí en la mesa porque cuando lo prediqué, esa casa se dañó. El diablo no juega, no juegues tú. No se puede jugar con el enemigo. No se puede jugar con la carne. Alabado sea Dios. Sansón se puso a jugar con una mujer llamada Delila y terminó con los ojos sacados. Lo que apareció como un juego. De aquí están los filisteos sobre ti, y él salía lo más campante porque le estaba mintiendo a aquella mujer. Todo comenzó como un juego de mentiras, donde al final quedó revelada la verdad. Y dice la Biblia que cuando aquella mujer, después de haberle cortado el cabello, le dijo: los filisteos sobre ti, él se levantó pensando que iba a salir en aquella ocasión como en las ocasiones anteriores. La Biblia especifica porque no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Hasta dónde, mi amado hermano, puede llegar la condición de una persona que, aún habiendo estado lleno del Espíritu de Dios, llegue a un punto donde no se dé cuenta de que el Espíritu de Dios en su vida se está marchitando? Y que lo único que le queda es la apariencia. Hay personas que viven de apariencia. Ay, Jehová del cielo. Déjeme decir lo que Dios pone en mi boca. Hay ministros que viven de apariencia, hay cantantes cristianos que viven de apariencia, hay predicadores que viven de apariencia, que viven de una fama que hicieron, pero hoy no son lo que antes eran. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Bendecido sea Dios. ¿Todo por qué? Porque a la hora de decir que no, dijeron que sí. voy a terminar. Voy a concluir. Mire, hermano, había dos jóvenes. Esto es una historia real. Dos jóvenes a los cuales conocí desde que eran niños. Uno de ellos se crió en el mundo, haciendo cuánta barbaridad había. El otro no se crió en la iglesia, se crió en un hogar donde, aunque no iban a la iglesia, le enseñaron respeto y le pusieron vergüenza. Los dos se levantaron en la misma comunidad, eran vecinos el uno del otro, se levantaron desde pequeñitos como amigos. Mientras uno aprendía a decir malas palabras, el otro aprendía a hablar correctamente. Mientras uno iba sacando malas notas y colgándose en la escuela, el otro iba pasando los grados con muy buenas notas. Mientras uno desde jovencito comenzó a tomar, el otro no tomaba. Mientras este comenzó a meterse droga, el otro nunca probó la droga. Este se convirtió en un traficante de droga. Jovencito. Este otro estaba ya en el cuarto año de escuela superior, esperando graduarse para entrar a la universidad. Un día viene saliendo de la escuela, cuando viene este otro muchacho, que, como le digo, se criaron los dos juntos, eran amigos, se conocían, y le dice a él, entabla una conversación con él y lo invita a un negocio del pueblo para comer pollo. Eso era lo que vendían ahí, pollo. Y él se fue con aquel muchacho a comer pollo. Yo estoy bien seguro que si los padres de él lo hubieran visto con aquel muchacho, lo hubieran regañado. Si yo lo hubiese visto, yo le hubiese llamado la atención también, porque yo lo conocía a él y al otro también desde pequeñito. Y tal vez él me hubiera dicho a mí, pero, o a sus padres, pero yo lo que fui a comer pollo. O sea, ¿qué de malo hay en comer pollo? No hay nada malo en comer pollo. Y yo le hubiera dicho, no hay nada malo en comer pollo, el problema es con quién te lo estás comiendo. Pero no hubo tiempo para eso, porque ellos entraron, se comieron el pollo, salieron los dos juntos. En la parte de afuera había una persona esperando a que este muchacho, el adicto a droga, saliera de allá adentro para matarlo. Cuando salieron, le disparó, falló el blanco y mató al muchacho bien criado en su casa, que nunca cayó en vicios y que estaba a punto de graduarse de cuarto año para irse a la universidad. El otro escapó corriendo. Lo triste de esta historia, ¿sabe qué es? Que él estuviera vivo si le hubiera dicho que no. Estemos de pie en esta noche. ¿Y sabe usted cuánta gente hay en las iglesias con la vida espiritual muerta y asesinada? Y pudieran estar vivos si le hubieran dicho que no a la carne. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta noche yo he predicado tu palabra. como tú me la entregaste, la entregué. Hasta donde tú la llevaste, oh Dios, yo la llevé. Danos, oh Señor mío, la capacidad espiritual para entender tu palabra en esta noche, para entender que estamos en tiempos malos, en días difíciles, y solamente aquellos que tengan el discernimiento espiritual para rechazar las ofertas que el diablo les haga en este tiempo podrán permanecer firmes para el día de tu venida. Si hay alguien aquí que no te conoce, si hay algún descarriado, sálvalo, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Mantenga su comunión mientras yo hago el llamado. Mi primera pregunta va a toda persona que pueda estar aquí, si es que hay alguien de visita que no le sirve al Señor. Si hay algún descarriado, si hay algún descarriado, te descarriaste porque cuando tenías que decir que no, dijiste que sí. Pero hoy está la oportunidad de retomar el camino andado y decirle que sí a quien debemos decirle que sí, que es Jesucristo, y decirle que no a quien se le debe decir que no, que es el enemigo de nuestras almas. Y yo pregunto, ¿habrá alguien aquí de visita en esta noche que quiera darle su corazón a Jesucristo, que levante su mano y diga, yo me quiero reconciliar con Dios, yo quiero decirle que sí a Cristo y decirle que no al diablo? Yo quiero atreverme hoy a decirle que no al diablo, yo quiero decirle que sí a Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí hoy que levante la mano, que diga, yo me quiero reconciliar con el Señor, yo le quiero dar mi corazón a Cristo, yo quiero servirle? Si hay alguien, venga aquí al frente a este altar, yo voy a orar por usted. Esta es noche de salvación para su vida, esta es la noche que Dios ha sacado para salvarte. Aquí tenemos una vida para el Señor en esta noche. Gloria a Dios. Él está descarriado y se reconcilia con Dios en esta hora. Aquí tenemos otra vida más para el Señor en esta noche. Aleluya. Almas que se atreven a decirle que no al diablo y que sí a Jesucristo en esta hora. ¿Habrá alguien más en esta noche que diga, yo también le quiero decir que sí a Jesucristo? La iglesia ora, hermano. Yo voy contando de 10 para abajo y cuando llega uno cierro este llamado. 10, 9, 8. Si estás aquí sin Cristo en tu corazón, esta es tu noche, es el día de salvación para tu vida. 7. Si estás descarriado, este es el día para decirle que no al enemigo de tu alma y decirle que sí a Jesucristo. 6. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos a orar por estas vidas que tenemos en este altar. Le voy a pedir que así, con sus ojitos cerrados, repitan conmigo en voz alta esta oración que yo voy a hacer. Repitan conmigo: Señor, en esta noche acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame, santifícame, hazme nueva criatura. Realice en mí el milagro del nuevo nacimiento y que nada ni nadie me aparte de ti. Repite conmigo: yo me entrego a ti voluntariamente para servirte en alma, mente, cuerpo y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras manos hacia el frente, hermano, y vamos a orar por estas dos almas. Un día tú aceptaste a Cristo y alguien oró por ti. Ora tú por estas almas que están en este altar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche, Dios eterno, estoy delante de tu presencia clamando a ti por estas almas, Dios mío, que están en este altar. Yo no les conozco, pero tú les conoces. Yo no conozco su vida, pero la vida tú se la conoces, oh Dios. Lo que yo sé, Señor, es que están aquí en este altar, que le han dicho que no al diablo y le están diciendo que sí a Jesucristo en esta hora, y que tu palabra dice que el que a ti viene, tú lo echas fuera, y que el que te confiesa delante de los hombres, tú lo confesarás a él delante de tu Padre y de los ángeles que están en el cielo. Yo te pido que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, le limpie de todo pecado. Sangre de Cristo limpia, sangre de Cristo limpia, limpia, limpia, limpia, limpia, limpia, limpia, santifica. Espíritu de Dios, restaura, purifica, transforma, en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado en esta noche. La sangre de Cristo te limpie, te purifique, te haga nuevo. La nueva criatura comienza a tomar forma en tu vida desde el día de hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Seré que amansoleta basojeita vai. Sangre de Cristo limpia, santifica, restaura. Hazle nueva criatura, Señor, hazle nueva criatura, cambia, transforma su alma, transforma su corazón, transforma su mente. Quebranta cadenas y ataduras que pueda haber en su vida que le impedían servirte hasta el día de hoy. La libertad tuya llegue a su alma, la libertad tuya llegue a su corazón. La nueva criatura comience a tomar forma en su vida desde esta noche en adelante, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo en esta noche? A su nombre. No sé si le van a tomar los nombres. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Atrévete a decir que no. Si hay alguna persona aquí, algún hermano o hermana, que diga yo quiero pelear, yo quiero tener esa fuerza para decirle que no al diablo en ciertas cosas de mi vida, pero hay ocasiones que las fuerzas me fallan, que las fuerzas me flaquean. Si usted viene aquí, yo me uno en oración a Dios por usted, para que el Señor te dé las fuerzas que tú necesitas para pelear, las fuerzas que tú necesites para batallar, las fuerzas que tú necesites para quebrantar lo que tenga que ser quebrantado en tu vida. Alabado sea el Señor en esta hora. Si hay algún hermano o hermana que necesite la oración, si usted viene al frente, yo oro por usted. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mi alma alaba al Señor en esta hora. Santo Jehová. Bendecido sea Dios. Si el Espíritu te ministró, no tengas temor de pasar al altar, porque nosotros cuando oramos le decimos al Señor: Señor, háblame, háblame, háblame. Pero cuando Dios habla, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que Dios nos dice? Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Aleluya. Aquí en este altar, usted con sus ojitos cerrados, hable con su Dios aquí en este altar. Dígale al Señor en qué parte Él le ha hablado. Dile: Señor, tú me has hablado a mí en esta parte, en esto tú me hablaste. O: Señor, yo tengo esta batalla, yo tengo esta lucha, yo necesito fuerza. Necesariamente una persona no tiene que haber caído en algo, pero puede ser que el diablo lo esté atacando para que caiga. Pídele fuerza a Dios para que tenga siempre la autoridad para decirle al enemigo que no. Mientras usted clama ahí abajo, yo voy a clamar por ustedes desde este altar en esta noche. Padre mío, yo tengo un grupo de hermanos y hermanas que han venido a este altar. Yo he predicado tu palabra. Y ellos han venido a este altar en respuesta a la palabra que tú les has enviado. Yo no les conozco, yo no conozco sus batallas, yo no conozco sus conflictos, yo no conozco cuáles son las batallas espirituales que ellos puedan tener. Pero tú conoces esas batallas, oh Dios. Y ellos están aquí, están hablando contigo en este altar. Te están abriendo el corazón. Te están diciendo: Señor, yo necesito la fuerza. Yo necesito que tú me des a mí la fuerza de espíritu para poder, aleluya, decirle que no a todo lo que yo tenga que decirle que no en mi vida. Y yo te pido que tú lo hagas. Ay, Jehová del cielo, Espíritu de Dios, tú que llegas a nuestra vida para algo más que ponernos a hablar en lenguas. Tú que llegas a nuestra vida para algo más que hacernos danzar en el Espíritu. Tú que llegas a nuestra vida para algo más que traernos gozo. Tú que has llegado a nuestra vida para formar a Cristo en nosotros. Para darnos a nosotros la autoridad y el poder que necesitemos. Porque Cristo lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dale a cada creyente en este altar la fuerza que necesita. Seré que amansolata y abasuete que abay. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. La fuerza que necesitan para batallar. La fuerza que necesite para vencer. Sarrata aquí, solei que abasaba. Recibe esa fuerza ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuerza para decirle que no a lo que hay que decirle que no. Se reta canso, quítala y abay, suiraba. Seré que abasuatay. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Al corazón contrito y humillado, Dios mío. Tú no has de despreciar. Suri sarabala y abasuabay, quiabay. Recibe las fuerzas que necesitas para vencer. Recibe las fuerzas que necesitas para vencer. Recíbela, recíbela, recíbela, recibe la fuerza. Rompo toda maquinación del diablo contra ti, la rompo. Sí, quedan rotas esas maquinaciones. Destruidas quedan en el nombre de Jesús. Yo proclamo tu victoria. Proclamo tu victoria. Te proclamo en victoria. Arrabacama, sharra, quita lama, soy. Yo me canso aquí. Yo me uno a tu clamor, me uno a tu clamor, me uno a tu llanto ahora. Para proclamarte en victoria en el nombre de Jesús. Sí. Recibe la victoria en el nombre de Jesús. Sherendabai. En el nombre de Jesucristo. La iglesia orando conmigo, hermano. Hay lágrimas en este altar en esta noche. Sedabaki amansolía talla saba. Haz la obra que ella necesite, oh Dios. Hay un corazón contrito en ella en esta noche. Cambia lo que tenga que ser cambiado. Quita lo que tenga que ser quitado. Fortalece las áreas de su vida que están debilitadas. Santifica, purifica, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Se mueve el poder de Dios para fortalecer la vida de este pueblo en esta noche. Anda en el nombre de Jesucristo. Recibe este pueblo la fuerza que necesitan para pelear, para decirle que no a lo que hay que decirle que no. En el nombre de Jesús, venga esa fuerza sobre ustedes en esta noche. En el nombre de Jesús, senda mía es. Tú eres el que lo haces, Espíritu de Dios. Quebrantamos lo que no es tuyo, rompemos, destruimos, deshacemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Espíritu de Dios. Trabaja tú en el corazón de cada alma. Hay lágrimas en este altar, Señor. Hay lágrimas, Señor. Y tú dices que al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. Sí, sea fortalecida tu vida para pelear. En el nombre de Jesús, venga la fortaleza de Dios a tu vida.